15 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Continuamos en Radio Municipal de Santa Rosa 94.7. Bueno, luego de que ya es súper conocido y lamentable todos los hechos que ocurrieron durante el viernes, y luego de que este hombre intentara asesinar a la vicepresidenta, el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo convocó a un encuentro este lunes donde se analizarán acciones en defensa, por supuesto, de la democracia y la paz social. Para conversar sobre este tema, y bueno, cómo también está el panorama aquí en Santa Rosa, está en comunicación con nosotros Francisco Fagiani, secretario general de la CGT. Hola Francisco, ¿cómo estás? Gabriela Torres te saluda. ¿Qué tal, Gabriela? Buenos días. Disculpame, pero digo muy, muy, muy bajito. A ver ahí si nos ¿me escuchas bien? Ahí mejoramos. Perfecto, sí. Perfecto. Sí. Bueno, en realidad lo que sucedió referente a la CGT a nivel nacional, sí, es que habían diferentes posturas. Habían compañeros que estaban proponiendo realizar en el día de hoy un paro general, ¿no es cierto?, y una movilización a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, por esa razón, lo que se resolvió los otros días en función del feriado ya decretado por parte del Gobierno Nacional, ¿no es cierto?, fue adherir a las movilizaciones que se estaban llevando adelante y continuar, ¿no es cierto?, en estado de alerta, sí, a los efectos de poder evaluar la situación en el transcurso de esta semana. Hoy, seguramente todavía no se ha llevado adelante, o por lo menos, sí, yo todavía no tengo la información respecto de la reunión del día de la fecha. Pero bueno, estamos a la espera de lo que suceda ahí, claramente, ¿no? Sí, sí, sí. Francisco, ¿cuál es tu lectura? Me interesa saber tu opinión a raíz de todos estos hechos que han sucedido. Bueno, es un hecho absolutamente doloroso para nosotros, que formamos parte, digamos, del partido peronista y para quienes acompañamos y apoyamos al frente de todos, y especialmente para quienes apreciamos de una manera especial a la compañera vicepresidenta. Desde lo personal, ¿no es cierto? Absolutamente repudiable desde todo punto de vista, en realidad. Es un hecho totalmente repudiable, es un hecho que no se había producido en la Argentina desde que tenemos democracia. Tal cual. Y realmente creo que tiene que ser un antes y un después de este momento, ¿no es cierto? Sí. Bien, me parece que no es casual, creo que es, digamos, el cierre de un proceso que iniciaron determinados medios de comunicación con la forma de comunicar, y también determinados actores políticos, ¿no? Sí. Con sus expresiones y con no condenar determinados hechos que se fueron sucediendo de manera sucesiva, ¿no es cierto? Sí. Pongo como ejemplo las marchas donde llevaban la guillotina, pongo como ejemplo las marchas donde pusieron bolsas mortuorias, pongo como ejemplo que en esas marchas había gente que decía que había que matarnos, sí, ¿no es cierto? Y que ellos no lo repudiaban. Entonces todo este tipo de actitudes es una continuidad de eso. Por eso cuando hablamos del discurso del odio, decimos, no es una cuestión que surge de un loco suelto, sino que es la consecución, sí, de hechos y de actitudes por parte de determinados actores, ya sea por parte de los medios, ya sea por parte de algunos actores de la política, e incluso por algunos de los sectores del Poder Judicial, ¿no es cierto? Y todo esto junto genera un combo que se desenlaza de esta manera, ¿no? Sí. Y días atrás también, bueno, por supuesto, habías manifestado tu apoyo a Cristina, ¿no? En cuanto a la persecución que está sufriendo. Uh-huh. Y justamente, ¿no? Recalco esto que decís también, ¿no? Con respecto a los medios, a los que tienen el poder. Y también habías dicho, bueno, esto también que no se convierta en algo normal y natural. Claro, claro. Es decir, si esto se puede producir y hacérselo a una persona del talante de la vicepresidenta, sí. imaginemos lo que puede hacer con cualquiera de todos nosotros simples mortales, ¿no? Sí, sí. Me parece que esto es una cuestión muy importante a tener en cuenta. Es decir, si los sectores que no tienen ninguna duda en algún momento de impulsar, acompañar, respaldar, bancar con todo lo que pudieran el proceso militar y las consecuencias que eso tenía, ¿no es cierto? Sí. Si esos sectores, ¿no es cierto?, hoy se encuentran empoderados para actuar de esta manera con la justicia y con los medios de comunicación, cualquiera de nosotros podemos ser víctimas de lo que están haciendo o de lo que ellos quieran hacer y ponernos ¿no es cierto?, en una situación de absoluta indefensión. Uh-huh. Entonces, yo creo que esta es una cuestión que se deben cuidar. Por eso cuando nosotros escribimos, cuando nosotros hablamos, decimos hay que cuidar y acompañar las instituciones, porque la realidad concreta es que estas actitudes de estos sectores lo único que hace es, del modo que puedan, tratar de destruir las instituciones. El problema es cuando los políticos se suben arriba de este caballo, ¿no es cierto?, que no es de ellos claramente, porque vos te encontrás gente que se sube arriba de ese carro, que en cualquier momento la tiran o no tienen ningún problema de tirarla sin ningún miramiento cuando dejen de ser funcionales a su proyecto, ¿no? Pero sí. Bueno, hoy tenemos sectores de la política que se suman a esto y realmente esto tiene una gravedad enorme. Tal cual, tal cual. Bueno, mientras tanto, Francisco, hay que esperar la reunión para deliberar, ¿no?, la posibilidad entonces de un paro con movilización luego del ataque sufrido a Cristina. Sí. Nosotros estamos a la espera de lo que la CGT a nivel nacional determine y luego tendremos que, bueno, hacer las consultas y las conversaciones con los compañeros en la regional y ver la adhesión que pueda tener de parte nuestra para concurrir en general este tipo de manifestaciones. Se realizan en Buenos Aires y se concentra en Buenos Aires, entonces la mayoría de los compañeros participan de ese tipo de movilizaciones, así que bueno, estaremos a la espera de lo que la CGT a nivel nacional resuelva, ¿no? Tal cual, estaremos a la espera de eso. Francisco, muchísimas gracias por tu tiempo, te mando un abrazo enorme. Muchas gracias, Gabriela, hasta luego, que estés muy bien.